Y ahora todo levantando las manos. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. ¿Cómo? Alza la mano si quieres fumar. Alza la mano. Las palmas arriba. La madre arriba tocando las chicas armenias. Moviendo el culito, el culito. Alza la mano si tú quieres bailar.